soñamos con ser como Cenicienta. Pero tengan cuidado, muchachas, porque un hombre malo está atrás de ustedes preparando sandalias falsas. ¡Yo, Sailor Moon! ¡Los castigaré! ¡En el nombre de la luna! Tengo 14 años y voy en segundo de secundaria. Soy cáncer y mi tipo de sangre es O. Mi piel es la perla. A veces soy un poco tonta y muy llorona. Un día encontré a una extraña gata llamada Luna que me convirtió en Sailor Scout. Me dijo que tendría que luchar contra los villanos y combatir el mal, lo cual me hace sentir bastante preocupada. Pero creo que podré arreglármela. Presentamos el largo y sinuoso camino al estrellato. ¡Qué cansada estoy! Cuando llegue a la escuela ya no tendré fuerzas. ¿Te sientes cansada? Hagan lo que Lola les recomienda. Si ella lo recomienda, seguramente es bueno. ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ay! ¡Me dolió mucho! ¿El golpe te dio suficiente energía para llegar hasta acá? ¡Da las gracias! ¡Al fin conseguí este póster! ¡Mi adorada Lola! Oye, Kelvin, no me digas que te robaste el póster de la farmacia. No es así. Lo pude conseguir por medio de la red de computadoras. Si ustedes quieren uno, se los puedo vender barato. Todavía quedan algunos pósters. A mí eso no me interesa. Como todos saben, Lola se graduó hace poco tiempo en nuestra escuela, la secundaria Crossroads. Tiene 17 años, aparece en 8 comerciales y gana mucho dinero. ¿En serio? ¿Mucho dinero? Si ganara eso, podría comprarme todos los pasteles que quisiera. Es verdad, la descubrió un cazador de talentos mientras iba por la calle. Sí, tuvo mucha suerte. ¡Pura suerte! Si yo tuviera suerte, sería una estrella también. Sí, claro. Esos cazatalentos no trabajan bien, no nos han descubierto. Pues debo decirles que eso es muestra de que sí están haciendo bien su trabajo. ¿Qué dijiste, Ceguetas? Sin embargo, entre todas las chicas de esta escuela hay una que sí tiene el talento para convertirse en estrella. ¡Y es Serena! ¿Yo? ¿Hablas de mí? ¡Estrella! Aquí tienes y buena suerte. Esa energía servirá para mis fines. ¿Qué? ¿Cantaremos juntas? ¡Sí! ¡Atacaremos juntas el mundo del espectáculo! ¿Dijiste atacar? ¿Eh? ¡Cuenta conmigo! ¿Ah? ¡No! eso. Venderemos nuestras canciones y entonces nos convertiremos en estrellas. ¡Seremos las más famosas! ¿Estrellas? ¡Así es! ¡Hagámoslo! ¡Vamos a intentarlo! No es momento de tonterías. No tenemos de qué preocuparnos. ¡Mañana seremos estrellas famosas! ¡Bien! ¡Adelante! Quizá tú no me comprendas, pero te veo siempre en mis sueños. Mi cerebro está que explota porque te quiero conocer. ¡Ya! ¡Dejen de hacer escándalo! ¡No seas tonto! ¡No es un escándalo! ¿Cómo te atreves a hablarle así a unas estrellas? ¡Yo me voy! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Sí! ¡A la luz de la luna! ¡Una y otra vez! ¡Pasaremos juntos solos! ¡Al fin de la luna! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te volviste tan torpe! ¡La torpe eres tú, Molly! ¡Siempre culpas a los demás! Acabó. Será mejor que nos separemos de una vez por todas. Muy bien. En ese caso, desde este momento, tú y yo seremos rivales. Creo que me pasé. La verdad, no sé qué hacer. Inclínate. ¿No les parece gracioso? Es estupendo. Oye, Luna, eres inteligente. ¿Por qué no lo intentas? Oh. ¡Papá, qué gran idea has tenido! ¿Qué? Espera que veas esto. Vendrán a esta casa corriendo los reporteros. ¿Crees que esta niña esté enferma? ¿Por qué? Es normal. Podría estar peor. ¿Quién la aguanta? ¡Inclínate! Ay, no. ¿Por qué demonios tengo que hacer esto? Ya no te quejes. ¡Vuelve a intentarlo! ¡Inclínate! Ay. Buenas tardes. Kelvin ha venido a esta casa porque la señorita Molly lo llamó y lo invitó a venir. ¡Cierra la boca! ¡Entra rápido! ¡Vaya! Veo que no soy mala para maquillar. Quedaste bastante bien. Oye, pero explícame, ¿por qué debo vestirme así, Molly? Tengo que irme a estudiar. No te desanimes, Kelvin. Ahora vas a estudiar el mundo real. ¿El mundo real? El otro día, Serena me dijo, si Kelvin conociera más del mundo real, sería aún más atractivo de lo que es. ¿Entonces Serena dijo eso? ¡Ay! ¡Ahora haré cualquier cosa! Seremos la Bella y la Bestia. Será un gran éxito. Creo que ya cambió mi modo de ver la vida. ¡Gracias! ¿Estás seguro? Estrellas serán como unas modernas cenicientas. Hola, chicas, me da mucho gusto saludarlas. ¿Cómo están? Yo soy Lola. Estamos en la búsqueda de una nueva estrella, una gran estrella como yo. Margaret, ¿de verdad es ella? Es cierto, es ella. Las invito a que participen en la campaña de Cenicienta. Sí, lo haré. Yo también quiero ser. Yo también quiero ser. Oigan, chicas, ¿no han oído hablar acerca de la campaña de Cenicienta? ¿De qué se trata? Pues, ¿en qué mundo vive, Serena? En este, pero he estado muy ocupada. Están buscando una nueva estrella para que sea como Cenicienta. La misma Lola está en la campaña, no hay duda. Debemos darnos prisa para inscribirnos. ¡Ser estrella! ¡No se Serena, no lo serás. Yo seré la estrella, ¿verdad, Kelvin? ¡Kelvin, te estoy hablando! ¡Claro que sí, Molly! ¡No tenías que hacer eso ahora, Kelvin! ¡Práctica, práctica! ¡Chica! ¿Qué es lo que quieren ser? ¡Estrellas! Niñas, no deberían estar en la escuela. ¿Qué es lo que estás haciendo, Lola? ¡Deberías estar trabajando! ¿Por qué no me avisaste de esto? ¡Amigas, desde hoy ustedes serán estrellas! ¿Estrellas? ¡Estrellas! ¡Me puedo parar de manos! ¡Miren esto! ¡Qué actuación! ¡Somos estrellas! Primero les mostraremos lo que aprendimos hoy. Pues yo renuncio. ¿Qué? No puedes hacerme esto. Mira, he soportado esto porque pensé que te hacía falta un cambio, pero la verdad... Tenías razón, Luna. Pero no lo estás haciendo como un cambio. Tú realmente quieres ser una estrella. No, eso no es verdad. Sí, es verdad. ¡Que no! Entonces no participes en la campaña de Cenicienta. ¿Estás de acuerdo? Este no es momento para tonterías. ¿No tienes cosas más importantes que hacer? No participarás, ¿verdad? Volvamos a casa. No hay tiempo para esto. ¡Eres muy mala! ¡Qué niña! Luna no entiende a las chicas. Tenemos sueños dulces que nos hacen felices. Hola. Es la última persona que quería ver. Veo que andas mostrando tu cabeza redonda. No me digas que piensas participar en la campaña de Cenicienta. Con esa cabeza redonda, solo podrías ser comediante. ¡No seas tonto! ¡Nadie dijo que iba a participar! ¡Fuera de mi camino! ¡Me iré a casa! ¡No lo soporto! ¿Lanzarme esto, sí? ¿Están listos? ¡Oh! ¡Es la hora en que les demos nuestros autógrafos! ¡Es hora de estudiar! No es fácil convertirse en estrella. ¿No tenemos tiempo de estudiar? ¡Es hora de lanzar las serpentinas! ¡Sí! ¿Eh? Oigan, tengan cuidado. No olviden que es el rostro de una estrella. Algo anda mal. Quizás tú no lo entiendas, pero te veo en mis sueños. Esto es muy extraño. Sí. No solo ellos, toda la gente parece creerse una estrella. Ya nadie estudia ni trabaja. ¿Crees que sea obra de las malignas? Todos participaron en la campaña de Cenicienta. Sí, yo misma estuve a punto de ir. Ahora puedes darme las gracias. No estoy tan segura, quizá ahora sería una estrella. No puedo creer que pienses así. No dejen de ir el domingo a la plaza comercial. ¡Daremos un concierto! ¡Dense prisa! ¡Aún quedan algunos boletos! ¿De qué están hablando? Somos nosotras quienes nos presentaremos, ¿entiendes? ¡Claro! ¡Oye! ¿Qué te estás creyendo? ¡Tú no tienes talento! ¡Aquí en el talento soy yo! ¡Yo nací para ser una estrella! Vaya, parece que sí se creen estrellas. ¡Qué extraño! Creo que este teatro está vacío. ¿Todos listos? Pronto se iniciará el espectáculo. ¿Pueden escuchar los aplausos del público que los espera? ¡Seremos las mejores! ¡Sí! ¡Qué bien me siento! ¡Es cierto! ¡Qué emoción! Nadie nos vencerá. No. ¡Puedo pararme en una mano! ¡Y vean mi equilibrio! Llegó la hora de absorber su energía. Muy pronto tendremos nuevas energías para nuestra gran reina. ¡Me hace llorar, Luna! ¡Me hace llorar, Luna! ¡No seremos esta noche! ¿Qué pasa aquí? ¡Qué extraño! ¿Acaso lo viste todo? ¡Ah! ¡Dale, Morgana! ¡Ah! ¡Serena! ¡Serena! ¡Serena! Debes transformarte en Sailor Moon. ¿Tengo que volver allá? Tus amigos están en graves aprietos. Sí, entiendo. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Qué interesante se está convirtiendo todo esto! Oh, ¿quién es? ¡Te aprovechaste de su inocencia para engañarlas! ¡Hiciste que se creyeran cenicientas! ¡No lo permitiré! Oh, ¿quién es? ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! Eso pensé, no eres Lola. No escaparás. ¿Dónde estás? Luna, ¿dónde estás? ¿Por qué siempre te vas cuando más te necesito? ¡Te encontré! ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¡No puedo moverme! ¡Me ahogo! ¡Pronto morirá Sailor Moon! ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién eres tú? Aquí tú eres la estrella, Sailor Moon. ¡Tuxedo Mask, te amo! Lo harás bien. ¡Te arrepentirás! ¡Vete de aquí! Sailor Moon, ahora. ¡Espera! ¡Qué cansada estoy! ¿Por qué has hecho muchas tonterías últimamente? Lo lamento. Debes ser más seria, Serena. ¡Inclínate! Deben usar su inteligencia para hacer el bien y traer paz a la Tierra. No debemos permitir que los malvados las controlen. Sailor Moon los castigará en el nombre de la Luna. Terror en el seminario Lavacocos. Majestad, me he enterado de que los niños japoneses sufren muchas presiones en la escuela. Sé de muy buena fuente que hay madres terribles que obligan a sus niños a estudiar constantemente sin descanso alguno. Solo les interesa poder enviar a sus hijos a los mejores kinders, las mejores primarias, secundarias y preparatorias y las mejores universidades. Escuelas de gran prestigio. ¿Y qué pasa después de que se gradúan de las mejores universidades? Perdón, eso no lo sé. Cumple con mis órdenes. De inmediato. ¡Mamá! ¡Mira esto! ¡Es muy gracioso! Ahora no es momento para que te rías. ¿Cómo te fue en el examen? ¿Te aprobaron? Razón, las listas de resultados van a salir mañana. Serena, tú sabes bien que lo único que quiero es que pases de año con buenas calificaciones. Escúchame, mamá, siempre está el mejor alumno y el peor alumno en todas las clases. No me parece justo culpar al peor solo porque no tiene buenas calificaciones. Sabes que no podrás engañarme con ese argumento absurdo. Quien debería llorar soy yo. Sigue estudiando. Te hará bien, Serena. Créeme. Eso dices porque no eres yo. Si fuera gato, mi vida sería más fácil. No digas tonterías, Serena. Ay, me encantaría ser un gato. Mi vida no es tan fácil. Tengo mucho que hacer. Debo encontrar a la princesa. ¡Miau! Estabas leyendo cuentos. ¿Sabes, Serena? Creo que deberías tomar más en serio la búsqueda de la princesa. ¡Ya lo sé! Debes encontrar a la princesa y luchar contra el enemigo. Es tu destino y no podrás cambiarlo. Debes entenderlo. No sé cómo hacerlo. Ni siquiera sé bien quién es nuestro famoso enemigo. No es humano. Es muy malvado. ¿Quién podrá ser? ¿Sabes, Serena? Para ser sincera, yo tampoco lo sé muy bien. Código número 0091. Habla Luna. El santo y seña es el conejo de la luna y su arroz con leche. El arroz con leche de la luna es pegajoso. Cuando lo revolvieron, acabó por explotar. ¿Ya encontraste a la princesa? No, no tengo ninguna pista. Qué mal. Me parece que Sailor Moon no es tan confiable como nosotros creíamos. Vamos, no te quejes. Bien. Por cierto, he sentido otra energía extraña. ¿Sí? Es de esta persona. Podría ser una de las malignas que envía nuestro enemigo. Eso temo. Consigue más información. Bien. Volvió a ser la mejor de segundo grado. No solo eso. Fue la mejor en todo el país. ¿Qué? ¿En todo el país? Todos los maestros de aquí dicen que ella tiene un coeficiente intelectual altísimo. Vaya, sí que es un genio. No cualquiera lo tiene. Por cierto, me gustaría mucho que dejaras de aparecerte. ¡Oh, miren! ¡Es Amy! Supe que está yendo al nuevo seminario, Cristal. Ah, sí. Me parece que es un nuevo curso, ¿o no? Mamá me dijo que era muy caro ingresar. Creo que su mamá es doctora. ¿Oh? Dicen que su familia es muy rica. Eso no importa. Ella no pagó porque es de las mejores estudiantes. Pues debo confesarles que a mí no me cae nada bien. Se cree muy bonita y además es muy presumida. Eso es cierto. Yo nunca sería su amiga. Sí, el clima es muy bueno. Me gustaría mucho poder ser lista como ella. Creo que mamá me torturará hasta morir. Serena, de hoy en adelante tendrás que ir a una escuela especial. ¡Oh! ¡Ahí está Amy! Siento una energía extraña. ¿Qué suave pelo. Si viviera en casa y no en departamento, tendría un gatito como tú. ¡Luna! Ven acá, bonito. ¿Estás bien? ¿Es tu gato? ¿Sí? Como cayó del cielo, pensé que no tenía dueño. Es muy bonito. ¿Te gusta Luna? No es tan mala como pensé. Tú eres Amy del grupo 5, ¿verdad? Yo soy Serena del grupo 1. Mucho gusto. Igualmente. Esta es mi gata. Se llama Luna. ¿Luna? ¿Entonces se llama igual que el satélite? ¡Vaya! Sí que eres un genio. Ah. Eres la primera persona que lo adivina. Si le hago su amiga, quizá me diga cómo obtener buenas calificaciones. Serena, debes tener cuidado. Podría ser una de las malignas. ¡No digas tonterías! ¿Qué sucede? ¿De qué te ríes? No pasa nada. Oye, Amy, ¿conoces las máquinas de juegos? No, nunca he jugado ahí. Inténtalo, yo te enseñaré y tú me dirás tu secreto. Tranquilízate, Luna. Estás equivocada. Vaya, supongo que hoy no es mi día, pero no tiene importancia. ¿Por qué no lo intentas? Es divertido. No lo creo. Se ve difícil. Eres lista al darte cuenta. Sí, este juego es difícil. Si obtienes 500 puntos, es que eres bastante buena. Sigue así, vas muy bien. ¿En serio? ¡Fantástico, estupendo! Hola, Serena. No te había visto. ¡Hola! Vaya, mira cómo juega. Sí, claro. ¿No es genial? ¡Ay, no me dirás su secreto! ¡Oh, ya se me hizo tarde! Lo siento, Serena, pero debo irme al seminario. Siento haberte traído aquí. No sabía que tenías clases hoy. Voy todos los días. ¿Qué? ¿Todos los días? No tenía nada más que hacer. Es muy aburrido. Nos veremos después. Muchas gracias por invitarme. ¡Nos vemos! Es como si viniera de otro planeta. Serena, espera. ¿Ah, sí? Oye. Sí, ¿qué pasa, Andrew? Creo que tu amiga dejó olvidado esto en la mesa de juego. ¿Y por eso me llamaste? ¿Eh? ¡Ah, nada! Yo se lo daré, no te preocupes. Pobres humanos, sigan estudiando y denme su energía cerebral. Amy, espero que trabajes con más empeño usando adecuadamente el disquete que te obsequiamos. No olvides que estás aquí porque eres una gran estudiante. Sí. Aquí dice que su nuevo invento, el disquete de cristal, puede convertir a cualquiera en un genio. ¿Será este el disquete de cristal? Serena, ten cuidado. Se lo devolveré, ¿está bien? Te preocupas demasiado. Hola, cabeza de chorlito. Increíble. ¿Tú en una escuela para genios? ¡Tú de nuevo! ¡Aquí nadie te llamó! No me importa. Oye, me pareció oír hablar a ese gato. bailando? ¡Debes estar loco! ¡Luego nos vemos! Estuvo cerca. Si se enteran, se arma un lío. ¡Me asusté tanto que olvidé devolver esto! ¡Uy! Oh. ¡Todo por su culpa! Serena, vamos a la sala audiovisual de la escuela ahora. ¿Para qué? Quiero que revisemos ese disque. ¡Eres genial! Y en esta era moderna, cualquiera sabe usar una computadora, Serena. ¿Ah, sí? Lo que temía. ¡Cielos! ¿Qué es ese ruido? A nuestro gran amo, debes entregar tu conocimiento y tu energía cerebral y serás nuestro sirviente. Es un programa lavacocos, ¿te das cuenta? ¡Increíble! De nuevo son las malignas. Aún no puedo creerlo. Pero es verdad. ¡Vamos! ¡Poder lunar! ¡Transfórmame en una doctora del hospital universitario! ¡Había una emergencia! ¡Aléjense de sus computadoras ahora! ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Acaso no sabe que no debe interrumpir la clase? Ya sé, tú eres una de las malignas, ¿verdad? ¿De qué habla? ¡No te hagas la tonta! ¡Transfórmate en Sailor Moon! ¡Por el poder del prisma lunar! Soy la maligna del conocimiento. La energía cerebral de todos estos genios será propiedad de nuestra gran reina. Absorberemos todos sus conocimientos por completo y triunfaré. En realidad no entiendo nada, así que ahora resulta que Amy no es una maligna. Ay, no sé. ¡Detente, villana! Las personas dotadas deben usar su inteligencia para hacer el bien y traer paz a la Tierra. ¡Soy una Sailor Scout y lucho por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y te castigaré en el nombre de la luna! Primera pregunta. Se trata de Newton, el genio. Di por qué caen las manzanas de los árboles. ¡Ya déjeme en paz! ¡Eso tendrá que preguntárselo a las manzanas! ¡Eres una ignorante! ¡Te castigaré! ¡Lo tengo! ¡A las manzanas las tiró un huracán! ¡Luna! ¡Es increíble! ¡Caen por la fuerza de gravedad! ¡Es por la fuerza de gravedad! Segunda pregunta. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Explícalo en menos de 50 palabras. ¡Es una pregunta imposible! Si no respondes, sufrirás. ¡Debe ser una broma! ¡Por favor, esperen! ¡Se acabó el tiempo! ¡Entrégame tu energía cerebral ahora! ¡No puedo tomar su energía! ¿Por qué? ¡Ya veo! No usaste el disque de cristal, ¿verdad? Uno debe usar su imaginación y no depender de las máquinas. ¡Así se estudia! ¡Pequeña rata atrevida! ¿Qué? ¿Qué demonios? demonios es esto? Esa marca debe ser... Ya entiendo. La energía que sentía era de una Sailor Scout. En ese caso, te quitaré el cerebro. ¿Estás lista, pequeña rata? ¡Amy, usa esto! ¡Ahí va! ¡Grita fuerte! ¡Poder de Mercurio en acción! Amy es la segunda Sailor Scout. ¡Ella es Sailor Mercury! ¿Oh? ¿Amy? ¡Grita, Niebla de Mercurio! ¡Niebla de Mercurio! ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Tengo frío. Eres la segunda Scout, Sailor Mercury. ¿Eres Sailor Mercury? Lamento haberte confundido con una maligna. No hay problema. Así que Amy es una de nosotras. Es una compañera muy confiable. Así es. Muchas gracias. Sobre todo cuando tenga exámenes. Serena, ¿sí? Me da mucho gusto haberte conocido. Nos ayudaremos y nuestro lema será que juntas venceremos siempre a los malos. A mí también me da gusto conocerte. Ella sí parece una Sailor Scout. No es como yo.